orgulloso de estar, orgulloso de estar entre el proletariado. Entre el proletariado. Es difícil llegar a fin de mes y tener que sudar y sudar para ganar nuestro pan. Este es mi sitio, esta es mi gente, somos obreros, la clase preferente. Por eso, hermano proletario, con orgullo yo te canto esta canción. Somos la revolución. ¡Sí, señor! ¡La revolución! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Somos la revolución, tu enemigo es el patrón. ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Somos la revolución, ¡viva la revolución! Este está a los cojones de aguantar a sanguijuelas, los que me roban mi dignidad. Mi vida se consume soportando esta rutina que me ahoga cada día más. Muy buenas tardes, estimados oyentes de Radio Comunitaria Cuyum. Comenzamos con este programa que se llama La Chispa, que encienda la voz del pueblo. Nuestra vía de comunicación en Radio Comunitaria Cuyum, 152-16-15-70. Ya sabes, puedes mandarnos, llamarnos algún mensaje. ¿Quién te habla? Amanda. Bueno, buenas tardes, yo soy Enrique y como siempre decimos, para terminar de presentar este programa, que este es un programa hecho por trabajadores para los trabajadores. Estamos en Barrio La Gloria, Manzana D, Casa 15, de Godoy Cruz, Mendoza, República Argentina. Bueno, aclaramos nuestra ubicación y aclaramos a qué radio pertenecemos siempre porque tenemos la alegría de que se comparta nuestro programa en otras provincias, como es en la provincia de Buenos Aires, en Radio Libre, los días lunes y sábados a partir de las 13:30, a las 13. Buenos Aires, Santa Teresita. En Santa Teresita. Y también en Radio Perspectiva de Clase, en Lomas de Zamora, los sábados y domingos a partir de las 16 horas. Tenemos nuestras repetidoras, a ellos muchísimas gracias por confiar en el trabajo que nosotros intentamos hacer cada miércoles desde acá, desde Radio Comunitaria Cuyum, 89.3. Claro. La radio comunitaria más antigua de la provincia de Mendoza. Muy bien. Y recién escuchábamos los separadores de programa a programa, donde bueno, se habla de los 25 años de que cumple nuestra radio este próximo mes que viene. Claro, ¿no? Acompañando a la comunidad, como bien dice su nombre, Radio Comunitaria, está acompañando a la comunidad y formando parte de la comunidad, no solamente acompañando, ¿no? Exacto, y bueno, y vamos al meollo. Como nosotros decimos que este es un programa hecho por trabajadores para los trabajadores, no podemos menos que hablar de las luchas del proletariado en nuestro país. Parece mentira, ¿no? O sea, cuando toda la superestructura política está debatiendo si el debate terminó 0-0, 1-1, 10-0... Sí. O menos uno para uno, sí, y para que, otro, y todavía nos conviene uno o nos conviene el otro. la Cámara Industrial apoya a uno, las pymes y los pequeños comerciantes apoyan a otro. Claro. Bueno, el pueblo y la clase trabajadora en realidad está pendiente más de otra cosa, ¿no? Claro, no va a dejar lucha y pelea. Y bueno, tal es así que en estos días ha habido varios manifestaciones y conflictos. Mira, y sobre todo, y no es casualidad, ¿no? Centrado fundamentalmente en la provincia de Buenos Aires, donde está la mayor concentración proletaria, si se quiere, y de población a nivel país. Y bueno, y todos los días tenemos un conflicto, ¿no? Sí, además está gobernada en este caso en la provincia de Buenos Aires por el oficialismo o por el macrismo. No, por el Frente por la Victoria. Ajá, por justamente Scioli, que es el candidato a presidente. Que supuestamente es el que piensa en los pobres, el que piensa en el que en menos los trabajadores, tiene. En el compañero trabajador, como ahora dice compañero, sí, trabajador. Lo escuché en el debate al último que dijo, por Dios, compañero, no lo podía creer. Trabajador. Compañero trabajador, dijo, se le cayó el compañero de la boca. Bueno, el tema es que, Por eso, mientras todo el arco de desinformación, sí, del sistema está nada más que hablando de eso, ¿no? Y bueno, y de las secuelas que después vamos a charlar también nosotros. Sí, de los atentados en París. Claro, y de su, la, de, bueno, y, de las ISIS y cuánta cosa. Exacto. Nuestros pasan obreros, cosas. Claro, pasan cosas. Nuestros trabajadores están peleando, están dando una ardua pelea. Y bueno, y un poquito para hacer síntesis, bueno, vamos a hablar. Hoy se desató un conflicto también en una empresa monopólica muy importante, que es Procter & Gamble. Pero por ejemplo, ya ayer en la zona. ¿Esta no es la famosa P&G que le hace propaganda a la Susana Jiménez? Sí, debe ser, sí. Porque son todos los artículos de cosmética, claro, y de limpieza del hogar. Sí. Bueno, y bueno, y ayer, por ejemplo, en Buenos Aires se dieron hechos como estos, ¿no? Cortes en puentes y autopistas para el día. A las 6 a.m. trabajadores de Cresta Roja cortan Riccieri entrada al aeropuerto. Después 7 a.m. trabajadores de Coca-Cola también cortaron el puente Alsina. En Panamericana, altura de la 197, trabajadores de Metalsa y Hutchinson también hicieron un corte. Todo esto hemos conflicto con los que hemos estado nosotros en algún momento conversando y los compañeros han expuesto su reclamo, ¿no? Corte a las 10 de la mañana en el Ministerio de Trabajo de Tire por vigilador de la autopista del Sol. A las 15 en calle Pintos al 2300 en Sarandí, Buenos Aires, concentración en la puerta de la fábrica metalúrgica Procidar. También a las 10 de la mañana en la ruta 200 a 20 cuadras de la estación de Merlo, a 5 cuadras pasando Ecotrans, concentración en la puerta de Acoplados del Oeste, ex Petinari, por amenaza de desalojo. Bueno, recordemos que esta última es una empresa recuperada por los trabajadores que ha vuelto a producir, y bueno, y en estos días habían recibido una intimación con intenciones de desalojo, bueno, que fue resistida por los trabajadores y por ahora se ha frenado. Ahora, todo esto, ayer en un día que fue un día de lucha para los trabajadores, se vivió a pleno con cortes y digamos todos estos trabajadores. En la provincia de Mendoza también hubo manifestaciones de parte de los prestadores del gobierno, de los chicos, de quienes trasladan a los chicos de la de las escuelas rurales. Sí. Y esta mañana también fue, no recuerdo bien si fue ayer o esta mañana, pero bueno, convengamos que también hubo reclamos por parte de los chicos del Naranjito que usan la obra social de los CEP, que ya no la pueden utilizar más porque no se les está pagando, digamos, para que la puedan utilizar. Bueno, desde OSEP. Sí, bueno, viste, o sea que todo es estas son las cosas que no dejan de pasar. Sí. Más allá de todas estas polémicas, estos debates que por ahora a los laburantes no nos resulta en ningún beneficio. Bueno, más o menos la introducción de lo que... De lo que tenemos para el día de hoy. Exacto. Y se viene saladito. Pero bueno, desde, por supuesto, como siempre lo vemos desde este programa, desde la postura de la clase que nunca se rinde y siempre está, y cada vez más está la ofensiva para poder conseguir sus reivindicaciones y tener una vida digna. Bueno, creo que con esto nos podríamos ir a un corte y les comentamos que hoy tenemos a Patri en los controles, así que seguramente estamos predestinados a escuchar muy buena música. Vamos a un corte. Anduve caminos largos con el corazón al hombro, partí mi vida en escombro por esos campos amargos, sufrí también los letargos que da la tristeza plena, y en noche de luna llena yo salí a buscar consuelo. Tentado intentando que luna y cielo me aliviaran de la pena. Florecí como florecen esas matitas camperas, bebiendo en las pasajeras lluvias que al campo estremecen. Supe andar entre las mieses sin dejar de ser un yuyo. Envuelto en mi poncho puyo, yo anduve de peregrino, aprendiendo del camino hasta el mínimo murmullo. Siempre anduve entre la gente y nunca me he creído más. Prefiero quedarme atrás que hacerme el inteligente. No presumo de prudente, pero sí de precavido. Por fuerza es más advertido quien sabe cerrar la boca hablando cuando le toca. Uno escucha y es oído. Topao con el orgullo, hermano de la ignorancia, con la necia extravagancia de pensar desde un mangrullo. Hecho grito en el barullo de puebladas ciudadanas, asistí a todas las vanas ambiciones de los hombres enaneses, ya sin nombre de las pasiones humanas. Saben compartir, a otros les gusta llegar y a muy pocos disfrutar lo que tienen por vivir. Con esos del porvenir muchos se vuelven mezquinos y algunos hasta asesinos por conseguir a la fuerza que un pueblo entero no ejerza su voluntad y su destino. Largo a la huella, compadre, discúlpeme en décima. Seguís escuchando la chispa que encienda la voz del pueblo, nuestra vía de comunicación 152-16-15-70. También te comentamos que puedes escucharnos a través de nuestras repetidoras en Radio Libre, en la provincia de Buenos Aires, en la localidad de Santa Teresita, Radio Perspectiva de Clase en Lomas de Zamora y a través de Facebook, por supuesto. Bueno, y recién hablábamos de que, bueno, hoy se había manifestado un conflicto de una empresa muy importante, monopólica, que es Procter & Gamble, y bueno, hemos logrado conectarnos con Juan, un miembro de comisión interna y delegado, así que nos cuentan en primera persona cómo es que la Chispa quiere presentar los conflictos, y estamos en contacto con él. Juan, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, saludos a todos los compañeros allá en la distancia, un gran abrazo. Buenas tardes, Juan, muchas gracias. Bueno, Juan, contanos, ¿cómo se dio este conflicto, que me imagino que no es de hoy, y que llevó a que se expresaran de esta manera? Lo hemos podido ver en algunos canales nacionales, esta mañana en los noticieros, el corte en la autopista y todo ese tipo que tanto por ahí le preocupa a algunos, ¿no? Pero que a nosotros los trabajadores nos enorgullece. Y bueno, contanos vos cómo se fue dando y cuál fue el resultado de esta movida. Bueno, les cuento, miren, nosotros venimos, Procter & Gamble Argentina es una empresa monopólica multinacional que, bueno, comercializa productos de consumo masivo, tiene dos plantas, una está acá en Pilar, en provincia de Buenos Aires, y la otra está en Villa Mercedes, en San Luis. Si vemos en la tele, Susana Jiménez es su principal sponsor. No estaba equivocada entonces. Yo decía, me parece que esta es la que le hace la propaganda a la Susana Jiménez. Y bueno, es una empresa que ha venido especulando con el tema del cambio de gobierno, cómo van a ser las, digamos, a cuánto va a estar el dólar, cómo van a ser las condiciones económicas después del cambio de gobierno. Y bueno, han venido dándose bastantes cambios, sobre todo este 2015 ha sido bastante traumático. La empresa a nivel mundial ha vendido su división de alimentos para mascotas a la competencia, con lo cual la planta que teníamos de alimento Ucanúa y Gaiams cerró. Nosotros lo que conseguimos es la relocalización de casi todo el personal dentro de la planta, y bueno, después bueno, hay gente que se ha ido con un retiro voluntario que es casi el doble de la indemnización, lo cual no nos llena tanto de orgullo porque el puesto de trabajo se ha perdido, pero la planta la marca ha sido vendida mundialmente. Lo mismo pasó con los jabones en polvo, que es una tecnología que se ha retirado de la empresa, de hecho, se ha volcado el jabón en líquido. Entonces, ahora llegamos a fines del 2015 al cambio de gobierno con que de tres plantas nos quedaba una sola, la de detergentes líquidos, comercializando las marcas Magistral y Ariel y Acer. Y bueno, a su vez tenemos una pequeña plantita, que es la de Pantene, donde se envasan shampoos con el líquido viniendo desde México. El conflicto este se desata, o sea, venimos en un año de distintas escaramuzas con la patronal, y el conflicto concreto este se desata cuando el jueves, después de que la empresa ha venido anunciando de que la producción de Pantene se va a mantener y que incluso se iba a incrementar, nos enteramos por informaciones, por vínculos, relaciones con otras empresas, con otras fábricas, con compañeros trabajadores, relaciones políticas de otras empresas, de otras fábricas, que se está licitando la producción de Pantene para hacerla tercerizada en otra planta. No sé si me siguen. Sí, se escucha perfecto. Y bueno, si hay algo que valorar en todo esto de lo que estás hablando, no te queríamos interrumpir porque es muy valioso lo que estás diciendo. Es el hecho de que cómo se está manejando la clase desde todos los sectores, ¿no? Vos mismo estás diciendo que están unidos y digamos que están trabajando juntos en esto y se están enterando con gente que no solamente trabaja en la producción, sino que la gente que está en el ámbito de comercialización, administración y todo lo demás. Eso es muy valioso porque da a entender que los trabajadores somos todos, no solamente los que están netamente en el tema de la producción. No, sí, por supuesto. Lo que da la nota en este tipo de conflictos es la masividad y cada cual aportando su granito de arena. Exacto, eso. Sin ir más lejos, hoy hay compañeros que se han movilizado a la calle, hay compañeros que han bajado los brazos en la planta, y hay compañeros que tienen tareas más de tipo administrativo dentro de la planta, que por ahí son sectores que por ahí el tipo de relación más directa con los jefes se les complica el tema de la movilización, digamos, pero que por ejemplo todo lo que es la carga de producción en sistema, en sistema SAP online, no lo han hecho, o sea, y ese ha sido su, digamos, su medida de fuerza. Claro, su aporte. Han paralizado la parte administrativa, lo cual es muy importante porque, o sea, la producción, la distribución es toda una cadena donde hay tareas que son más de tipo administrativo, pero que son tan más importantes como las de producción. Claro, todas las tareas son importantes, eso es lo que se está demostrando, y que todos pueden aportar desde su lugar, tanto de la administración como desde la producción. Y bueno, está bueno para que estás contando ahora se tome como ejemplo en otros lugares y se pueda llevar adelante. Bueno, seguinos contando. Bueno, y el jueves a última hora nos venimos a enterar de que se estaba licitando la operación de Pantene para realizarla en otra planta tercerizada, que bueno, eso es lo que nos puso en alerta inmediatamente. Presionada la gerencia acerca de esta información, terminó reconociendo que era verdad, obviamente desesperados de dónde habíamos sacado esa información, cómo nos habíamos enterado, porque de hecho el único que lo sabía en planta era el gerente general, o sea, no lo sabía nadie, es información ultra secreta. Y bueno, eso nos puso en movimiento inmediatamente para realizar una acción, no dejar pasar mucho tiempo. De hecho, pasaron 5 días de que nos enteramos de esto. Y bueno, lo que resolvimos fue golpear por un lado dentro de la empresa, cosa que ya es moneda común para nosotros, el tema de para asamblea permanente y el golpe a la producción mediante el paro, es algo que ya está instalado en la empresa, pero es decir, nos dimos cuenta que los límites de la fábrica nos empiezan a pesar y tenemos que ir más allá. Entonces lo que decidimos es ir directamente a las oficinas generales que están en la calle Ugarte, casi Panamericana, en la localidad de Munro, y decidimos movilizarnos allá. Pero con una idea, un concepto distinto a lo que son por lo menos las movilizaciones clásicas que se ven, en donde hoy lo remarcábamos en la asamblea permanente mientras estábamos ahí en planta, porque bueno, yo repartía las tareas, había compañeros que fueron a la localidad de Munro a rodear las oficinas, y hubo otros que nos quedamos en la planta para garantizar el paro de operaciones, ¿no? Sí. Yo me quedé en planta. Mis compañeros fueron a las oficinas generales en Munro. Entonces, algo que discutíamos hoy en la asamblea y que hay que destacar es que nosotros no solo movilizamos dentro de la fábrica, sino decidimos movilizar afuera. Claro. O sea, mientras el turno mañana estaba dentro de planta, el turno mañana estaba parado y en asamblea permanente. Y los turnos tarde y noche, los que habían salido y los que estaban por entrar, fueron los que concentraron ahí en las oficinas generales. O sea que de alguna manera todos los sectores de planta estaban en lucha. Claro. A su vez lo que hicimos, nos sirvió esto para pedir la solidaridad y trazar vínculos con compañeros de otras fábricas, precisamente con gente de Unilever, de ahí del mismo parque industrial, y también compañeros de Volkswagen, un poquito más lejos, fuera de nuestro parque industrial, y ahí cerquita de ellos la gente de Kraft, la Comisión Interna Nueva con la que tenemos relación, estuvieron ahí acompañando. Uh-huh. Bueno, esto es que estás diciendo también está buenísimo, porque ya sale y, como bien dijiste vos, trasciende de estar adentro de la fábrica y empieza a unificarse la lucha con los demás sectores de trabajadores de ahí del parque industrial y de la población y todo. Sí, sí, la verdad que fue una experiencia muy rica, fue extraordinaria. O sea, si nos ponemos a pensar nosotros qué es lo que conseguimos después de todo este pelote que hicimos el día de hoy, conseguimos que la empresa, el gerente de planta, que ya, digamos, ya no le pegamos, digamos, a Procter Planta Pilaria. O sea, lo de hoy fue un tiro más de elevación a pegarle a Procter Argentina como empresa, claro. Digamos. Conseguimos que el gerente de la planta tuviera que, frente a sus jefes, sus autoridades nacionales, tenga que firmar un acta de compromiso de que no se iba a tocar la operación de Pantene y que estaban garantizados los puestos de trabajo. Cosa que sabemos que puede que no sea garantía, porque pueden intentar el día de mañana pasar por arriba de eso, pero nosotros ya lo tenemos agarrado de eso. Y lo usamos para hacer un ejercicio de movilización, de poder, que estuvo muy bueno, porque la empresa no está acostumbrada a este tipo de cosas. Claro. Ya se terminó acostumbrando a nuestra movilización dentro de la planta, pero la movilización afuera y en sus oficinas generales es algo lo que tenía más que nada, si se quiere, el sindicato, con el cual no tenemos ninguna relación, nos llevamos la gran cantada, pero únicamente han tenido algunos scratches chiquititos con alguna gente, pero sin movilización masiva como el día de hoy, y menos que menos vinculando a compañeros de la clase de otras ramas de la industria. Que, claro. O sea, el tema de la unidad de la clase es algo que ellos no están acostumbrados, y cuando lo ven se asustan, les duele. Y además es algo que en buena hora que se está tomando... se está haciendo en varios, o sea, en varios frentes fabriles en distintas, en distintos lugares del país. Es bueno que se esté ejerciendo esa demostración de poder que está haciendo la clase, ¿no? Ese ejercicio de poder. Sí, ya. Sí, es muy, muy importante. Y bueno, nosotros la verdad que estamos bastante satisfechos de lo que fue la movilización de hoy. Y que bueno, nos eleva el piso. Nosotros ya no es nada, va a ser volver a ser como era hasta hace unos días atrás. Exacto. Más que nada, también el hecho de que parece que no, parece menor, pero no lo es, que estemos a unos días de las elecciones. Y bueno, de alguna manera nosotros sabemos que la empresa especula que si sube tal o si sube cual, si le liberan las importaciones, produciría más o menos acá o traería de afuera. Nosotros, sinceramente, más allá de las posiciones políticas que puede tener cada uno individualmente, nosotros somos trabajadores y no podemos estar sujetos a nuestro futuro, a nuestro destino, el de nuestras familias, a las especulaciones que hacen ellos económicas, financieras. Entonces, sinceramente, quien suba el domingo, quien gane el domingo, quien suba después, a nosotros como trabajadores, eso no nos interesa porque nosotros vamos por lo nuestro. Claro. Sí. Aparte, además de todo, no nos olvidemos que suba quien suba, va a ser otro gerente más de los grandes monopolios, de P&G, de Volkswagen. De, sí. O sea, nosotros como trabajadores no nos afectaría en nada, esté quien esté. Va a ser más, menos, más alto, más bajo, pero la situación para los trabajadores va a seguir como hasta ahora. Sí, aparte no lo decimos nosotros, lo dicen, lo dice la UIA, lo dicen sus mismos personeros. Claro. Salen a decir que en realidad no entremos tanto en el juego de eso de que es un modelo de país u otro, porque más o menos los cambios, claro, no va a haber mucha diferencia. Lo mismo, lo dicen ellos mismos. Claro. O sea, ellos mismos no van a permitir que haya mucha diferencia. Bueno, pero mira, Juan, nosotros que estamos viendo en esto, que lo de ustedes hoy día ha sido algo fabuloso, ¿no? Porque no solamente, o sea, no solamente están en la parada sosteniendo y defendiendo los puestos de trabajo, sino que han condicionado a un negocio de la empresa, de la corporación. Lo han condicionado para decir, bueno, por ahora no. O sea, que yo creo que aquí estamos demostrando el poder, ¿no? Los trabajadores. Cuando hay decisión, cuando hay organización independiente, como vos me decías, que bueno, que se planifica y bueno, se sostiene el paro en planta para que no se produzca y el resto de los compañeros se distribuyen tareas para hacerlo público y notorio el conflicto. Yo creo que ahí estamos demostrando y estamos dando una clase, digamos, magistral para el proletariado, ¿no? Que es cómo se condiciona y cómo se disputa poder desde adentro. Y cómo se puede cuando se organiza la clase, ¿no? Por supuesto. Bien. Sí, comparto todas tus palabras. Bueno, Juan, a nosotros no nos queda más que felicitarlos. Bueno. Si vos querés agregar algo más allá de que nosotros te agradecemos esta comunicación, porque lo importante es justamente esto, ¿no? Que también lo comentaba Amanda, ¿no? Es ver cómo empezamos a mostrar que no es solamente la lucha de un determinado empresa, de una determinada empresa, sino que es la lucha, ya es una cuestión de clase, ¿no? Y yo creo que este ejemplo que ustedes han dado hoy día de lucha, de organización y temple para sostener el conflicto, está demostrando que estamos de pie como clase y que bueno, y que justamente a lo que teme esta gente, más allá de que si hay devaluación o no, venga quien venga, es a la lucha de clases. Y eso es un poco lo que se está dirimiendo este domingo también, ¿no? Sí, sí, yo por ahí para cerrar, o sea, esta experiencia que hemos hecho nosotros, que es un escalón más de años de que venimos tratando de organizarnos, de dar la pelea, no solo un, o por lo menos así lo sentimos hoy, y ese fue el espíritu de la asamblea durante el día de hoy, también lo que han discutido los compañeros ahí en la calle, es que este peldaño que para los trabajadores de Procter hemos subido, no solo nuestro, sino de toda la clase, porque de hecho vemos las relaciones que tenemos con otras fábricas de que se está dando un cambio y un salto en calidad en lo que es la lucha de los trabajadores, que va por canales organizativos que no son los clásicos, donde la masividad empieza a tallar. Sinceramente creo que estamos entrando en otra etapa y que va a condicionar mucho el gobierno que surja de las elecciones del próximo domingo, y que va a ser una nueva etapa en la historia de los trabajadores de este país, de la lucha de clases en nuestro país. Bueno, así es, así lo esperamos, y así, bueno, vamos a hacer todo lo posible para justamente toda esta experiencia, que son ejemplares, tratar de transmitirla. Bueno, es el compromiso que ha tomado la Chispa en esta nueva etapa, en este año. Y bueno, te agradecemos, Juan, la participación en el programa, y bueno, esperamos alguna vez volver a contarte entre nuestros corresponsales en nuestros participantes del programa. Bueno, muchísimas gracias, Juan, y bueno, como siempre decimos, que todas estas luchas que sirvan de ejemplo y que se multipliquen, para eso las contamos, y para eso los estamos llamando siempre a cada uno de los actores, para intentar de que llegue en primera persona y que se den cuenta que no es un cuento que trae la Chispa, ¿no? Es la clase que se moviliza y que actúa, y bueno, y lo cuenta. Claro. Bueno, y disputa poder. Bueno, muchas gracias por invitarme a participar, y bueno, acá en la distancia les mando un abrazo grande de parte mía y de todos los trabajadores de Planta Pilar de Procter & Gamble de Argentina. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias, Juan. Muchas gracias. Esto fue los trabajadores de P&G. Para que no nos olvidemos de bien, porque Procter & Gamble por ahí uno no los tiene muy en cuenta, no sabe qué marca es, pero sí, P&G Pilar. Esta fue la lucha de ellos. Vamos a un corte. La hierba de los caminos la pisan los caminantes. La hierba de los caminos la pisan los caminantes. Y a la mujer del obrero la pisan cuatro tunantes de esos que tienen dinero. Y a la mujer del obrero la pisan cuatro tunantes de esos que tienen dinero. ¿Qué culpa tiene el tomate que está tranquilo en la mata? ¿Qué culpa tiene el tomate que está tranquilo en la mata? Y viene un hijo de puta y lo mete en una lata y lo manda pa' Caracas. Y viene un hijo de puta y lo mete en una lata y lo manda pa' Caracas. Los señores de la mina han comprado una romana. Los señores de la mina han comprado una romana. Para pesar el dinero que toditas las semanas le roban al pobre obrero. Para pesar el dinero que toditas las semanas le roban al pobre obrero. Cuando querrá el Dios del cielo que la tortilla se vuelva. Cuando querrá el Dios del cielo que la tortilla se vuelva. Que la tortilla se vuelva, que los pobres coman pan y los ricos mierda, mierda. Que la tortilla se vuelva, que los pobres coman pan y los ricos mierda, mierda. Que la tortilla se vuelva, que los pobres coman pan y los ricos mierda, mierda. ¿Estás cansado de la sintonía fina? Escucha La Chispa, que encienda la voz del pueblo, todos los miércoles a las 19. Eso fue allá en los cielos de Venezuela. Levantó su mano

crece desde el pie, amurallada, crece desde el pie. Dentro de su lata la mata crece desde el pie. Crece desde el pie, la fogata crece desde el pie. Amores. Seguís escuchando La Chispa que Encienda la Voz del Pueblo. Nuestra vía de comunicación es 152-16-1570. Bueno, y también, como siempre decimos, no queremos dejarlo pasar, que puedes escucharnos a través de nuestras repetidoras en Radio Libre, en Santa Teresita, lunes y sábados a partir de las 13, y Radio Perspectiva de Clase los días sábados y domingos a partir de las 16:30. Sí, como también nos podés escuchar y buscar en Facebook la página de La Chispa. ¿La Chispa Mendoza la chispa o La Chispa Mendoza? Que... La, ajá, chispa, la Chispa Mendoza, porque hay varias chispas. Uh-huh. Nuestra página es La Chispa Mendoza. Muy bien, bueno. Y bueno, estamos con la intención de comunicarnos con un amigo que ha tenido una tarea bastante importante este año. Sobre todo en la zona del este mendocino, con la rehabilitación y la reconstrucción de lo que alguna vez fue el sindicato de trabajadores de la industria aceitera y de expostadores que responde a la federación, ¿no? A esta famosa federación que actúa en el litoral argentino, que tuvo una destacada actuación al principio de año en la lucha por la discusión paritaria, y lograron uno de los mejores convenios en todo el país, justamente porque tienen un concepto de que, bueno, el trabajador tiene que tener un salario mínimo vital y móvil, que tiene que ver con lo que realmente se necesita para vivir. Y un salario digno, en realidad. Un salario digno. Para una vida digna. Es más allá de los porcentajes y todo eso, ¿no? Bueno, estamos en comunicación, como dijimos, que estamos intentando la comunicación, ya se ha conseguido con Pablo. Muy buenas tardes, Pablo. Buenas tardes, Amanda, ¿cómo le va? Bien, bien. ¿Qué tal, Pablo? Te lo va Enrique también. ¿Cómo le va, Enrique? ¿Cómo anda? Bien, ¿y vos? Tanto tiempo. Bien, muy bien, bien. Acá un poco nervioso, pero bueno. Bueno, tranqui, se cuenta que estamos... Sí, hace bueno, cuenta que estamos con el mate de por medio y... En bueno, una charla. Charlando ahí en el en la cocina de tu casa. Pablo, este fin de semana es crucial porque están las elecciones que normalizarían la dirección y la constitución del sindicato de aceitero acá en Mendoza. Contanos, ¿cómo están las cosas? ¿Cuántas listas hay? ¿Cuál ha sido tu tarea en estos últimos tiempos sobre en este proyecto? Sí, la verdad que, bueno, hemos estado muy complicados, porque la verdad que cuando recibí el mandato como colaborador de los normalizadores, habían dos o tres fábricas nomás, y hoy somos 8 fábricas a las que nos enfrentamos a las elecciones. Hoy tenemos una lista opositora, si bien sabíamos en su momento que no la íbamos a tener, pero bueno, en el último momento apareció una lista opositora y bueno, acá estamos esperando con nervios y bueno, ansiedad de a ver qué es lo que sale de todo lo que costó, porque costó llegar hasta esta instancia de poder normalizar el sindicato, de que haya más compañeros participando y que hoy los compañeros opten por el cambio. Claro. Esa lista opositora, por lo menos hasta donde yo sé, la armó la gente de Olivi, o mejor dicho, uno de los dueños de Olivi, ¿puede ser? Sí, por lo que nosotros, la verdad es que nosotros nos hemos enterado por compañeros de fábricas de afuera. Yo vengo trabajando con distintos compañeros de distintas fábricas, gracias a Dios, y nos hemos enterado que el patrón, el dueño de la fábrica Olivi, Marco Olivi, ha llamado a las otras empresas, a los patrones, pidiéndole que sea la participación de ellos, a que hablen con los trabajadores, para poder apoyar la lista en la cual está detrás de la lista de eso. Claro, es que como siempre en nosotros, bueno, lo hemos comentado desde La Chispa, cuando la clase trabajadora, en este caso ustedes, se organiza, así sea en este caso para formar un sindicato en el cual ustedes tengan un respaldo para cuando enfrenten sus luchas, digamos, sí, en contra de la patronal, obviamente que la patronal va a tratar de organizar y a darle una oposición a todo lo que ustedes están haciendo. O sea, no es nada raro lo que estamos contando. No, seguro. Mira, nosotros, gracias a Dios, esta semana se logró en la fábrica Olivi, se logró que no haya más suspensiones, porque si bien durante años nos venían suspendiendo a mitad de temporada y en temporada, hoy y salió uno de los compañeros, salió a decir que lo que nosotros estábamos haciendo estaba mal, que queríamos arruinar la fábrica, la cual apañando y acompañando a lo que el patrón salía a decir. Y gracias a Dios nosotros en la subsecretaría pudimos comprobar y firmado por un acta por la subsecretaría que las suspensiones no son válidas, así que logramos por lo menos hacer un hueco de nuevo a la fábrica, si bien habíamos llegado a los aumentos, al convenio de los 2.500 del año pasado. Hoy también hemos logrado que no se suspenda más gente por cualquier motivo, por ruptura de máquina o por lo que sea. Claro, eso es importante, ¿no, Pablo? O sea, los trabajadores están recuperando una identidad ahí como trabajadores, ¿no? Esta gente, sobre todo esta gente de Olivi que comentás, ha estado acostumbrada a muchos años de docilidad y de carnerismo de algunos que quisieron o ser los representantes de los trabajadores y al final terminaron siendo socios de la patronal. Contrario a lo que está pasando hoy, ¿no? Que se encuentra un grupo de trabajadores decididos a pelear por su dignidad y por las condiciones dignas de trabajo, sí, que por supuesto se logran con la lucha, ¿no? Sí, no tan solo eso, sino que también hace un tiempo que el compañero no sé si llamarlo compañero, porque el compañero no tiene nada, más cuando se ponen los pies de la patronal, hacían acta con los compañeros en la cual hacían asamblea para podernos despojar nosotros como delegados, si bien nosotros no tan solo trabajábamos en lo que era la fábrica Olivi, sino también en parte de la fábrica que podemos llegar. Hoy, antes eran 3 fábricas, hoy son 8 fábricas las que están participando, así que y ellos han hecho acta en la cual pidiéndole a la federación y pidiéndole al ministerio que nos desaforen, que nos saquen como delegado, que nos saquen como representante del sindicato, en el cual ella se encargó una persona, que bueno, él ya estuvo y lamentablemente tuvo su oportunidad de poder hacer el cambio en Mendoza y él lo único que hizo fue negociar con la patronal a favor de su bolsillo y no a favor de los compañeros, porque si bien yo lo que hoy estoy hablando está respaldado por la palabra de los trabajadores, que en el cual nosotros hace 2 fines de semana atrás estuvimos reunidos en un asado con compañeros de distintas fábricas, que ellos mismos contaban su historia de cada uno de los que vivieron en su fábrica, a la vez que llegaba el sindicato o llegaba el representante del sindicato a la fábrica y nunca tuvieron la oportunidad de hablar con esa persona. Así que claro, hoy por hoy los trabajadores acá en Mendoza, los pocos que somos, tienen la libertad de expresarse y tienen la libertad de decidir quién quieren que los defienda. Claro. Si bien nosotros no es mucho lo que hemos podido hacer, porque sabemos que Mendoza, los trabajadores no están encuadrados, no están afiliados al sindicato, pero es la meta de llegar que se aplique el convenio a todos los trabajadores aceiteros, porque son aceiteros, son trabajadores aceiteros. Sí. Y no puede ser que estén como viñateros o estén en alimentación o en comercio. Sí, nosotros comentábamos al principio de la nota, que no sé si vos alcanzaste a escuchar, que bueno, que muchas de estas acciones que ustedes están haciendo responden también al accionar que se hizo a principios de año con la Federación de Aceiteros, que la lucha que dieron importantísima pidiendo como base un sueldo digno para los trabajadores. Convengamos que muchos hoy, como dijimos, la patronal no está acostumbrada a este tipo de cosas o no le gusta este tipo de cosas, entonces se encarga de que algunas personas traten de tirarlos a ustedes para atrás, como vos decías, la actuación de este compañero que que bueno, que hacía cosas para dejarlos mal parados a ustedes, pero ustedes hoy tienen, más allá de todo, un gran respaldo, que es la federación, y lo valoramos porque hay, hoy en día hay pocos sindicatos que de los cuales se puedan valorar, digamos. O sea, que realmente piensen y se paren desde las bases, desde el lado de los trabajadores y en contra de la patronal. No, la verdad que nosotros, sinceramente, estamos agradecidos de la federación. Si sin el apoyo de la federación, nosotros no hubiésemos podido llegar hasta donde hemos llegado hoy, a tener elecciones, como quien dice. Si bien las elecciones pasadas siempre fueron de una o dos fábricas nomás, fueron los representantes y siempre fueron dos fábricas las que iban a elecciones, hoy tenemos el agrado de decir que somos ocho fábricas las que van a participar y van a votar, tanto como de la ciudad de Mendoza, de San Rafael, de acá de San Martín. Así que no, me pone contento, sinceramente. Además, no me siento apenado, no sé cómo decirlo, pero porque me estoy enfrentando a la patronal, es algo que lo inicié de cuando empecé con esto, fue enfrentarme a la patronal, y hoy enfrentarme a una lista en la cual la representa o detrás está la patronal, por más que no lo admita, no lo está ganas de decir, yo me siento orgulloso de haber llegado hasta acá, a esta estancia, con muchos más trabajadores. Si bien éramos 40 trabajadores, hoy somos casi llegando a los 100, estamos pisando a los 100 trabajadores que van a participar. No, eso es importantísimo. O sea, el hecho de que se hayan multiplicado de 2 a 8 fábricas las que participen, eso habla de un trabajo que ustedes han hecho desde las bases. Y un poco lo que yo quería recalcar, que si bien decías vos, si no fuera por el apoyo, que están agradecidos por el apoyo de la federación, y bueno, y la federación tienen que pensarlo ya, que son ustedes también. O sea, tienen que ver que la federación tampoco sería nada sin los trabajadores. Entonces, y sin el accionar de las bases, como es lo que está sucediendo hoy con ustedes acá en Mendoza. La verdad que acá estuvo siempre todo muy desarmado, pero siempre la federación estuvo apoyando la causa, siempre estuvo presente cuando se le necesitó, así que yo realmente no puedo decir nada, porque tuvimos el apoyo de la federación, del secretario general, o de Adrián Dávalos, Juan Domínguez, siempre fueron las personas que estuvieron participando acá, siempre su meta fue sacar Mendoza adelante, pero que Mendoza no saliera adelante no fue culpa de la federación, sino fue culpa de los dirigentes que estaban acá, claro, que a escondida hacían la de ellos. Bueno, por eso es importante hablar con esta persona en la cual nos quiere sacar a nosotros, está haciendo todo lo posible para que las elecciones no se hagan, porque la verdad está haciendo lo posible para que las elecciones se hagan, y yo le dije, mirá, le digo, porque él me dice, vos estás hablando, dejándolo mal a nosotros. No, le digo, los mismos trabajadores, los mismos compañeros son los que están hablando de que el marco está atrás tuyo, le digo, está de tu lista, le digo, porque él llamó el marco llamó a la fábrica. Me dice, no, dice, lo que el marco está haciendo es una campaña, dice. Bueno, imagínate, ¿sabes qué? A su favor. Sinceramente, me cago de risa, porque ¿cómo va a decir eso? Digo yo, sabe Dios que no estoy mintiendo. Dice, no, lo que pasa es que lo que está haciendo es campaña, dice. Pero le está haciendo campaña a él, a su pollo, le está poniendo la ficha. A mí me hubiese gustado llegar a esta etapa, a estas elecciones, competir con trabajadores. No, claro, competir contra la patronal, claro, sino competir contra trabajadores, que sería lo lógico y sería lo ideal de parte nuestra, de decir, bueno, tenemos una competencia contra trabajadores y no contra patronales. Pero hoy, lamentablemente, es la situación que estamos viviendo. Y bueno, tanto como yo y otros compañeros, estamos rogando a Dios de que, bueno, que podamos ganar estas elecciones el sábado y sacar esto adelante. Bueno, Pablo, el sábado, ¿dónde se vota? ¿En cada fábrica o en algún lugar específico? Se va a votar acá en la oficina de la sede del sindicato. Ajá. Se va a votar acá en San Martín, en Godoy Cruz, al 76. Bien. Entonces, hay dos listas. La que responde y está apoyada por la federación, que es un poco la que se han encargado de armar ustedes, recorriendo y reagrupando a los compañeros, y la que armó el Marcos Olivi y que le ha tirado la y le hace propaganda a este otro muchacho, en una campaña política dice que está haciendo. Es campaña política a favor de ellos. Pobre compañero, la verdad que sí. Es contarlo, porque realmente es una vergüenza decir lo que está haciendo. Pero bueno, esperemos que los trabajadores tomen conciencia de... Yo digo también. Que esto es nuestro, el sindicato es nuestro, es de los trabajadores, y el sindicato es una cobertura que tenemos cada uno de nosotros para apoyarnos y quienes nos defiendan, ¿no? Claro. Bueno. Bueno, Pablo, la verdad que te felicito por el trabajo que has hecho. Yo creo que indudablemente va a haber un reconocimiento por parte de los trabajadores hacia vos y los compañeros que han colaborado con vos en esta reorganización, que desde ya es un paso al frente, digamos, ¿no? E incluso haber sumado otras fábricas más. Eso es lo importante en esta etapa. Y bueno, te deseamos toda la suerte, bueno, todo nuestro apoyo hacia el grupo que vos representás. Que representa a los trabajadores. Y que justamente porque son... La unidad aceitera, lista verde negra, ¿no? Bueno, ahí vamos entonces. Aguante la lista verde negra y unidad aceitera, ¿no? Es lo que estamos tratando de lograr hace un año y medio, ¿no? Unir a los trabajadores, va a pasar, va a pasar. Escúchame, yo tengo una consulta. ¿Ahí puede votar cualquier trabajador de una empresa aceitera o tiene que estar previamente empadronado para eso? No, todos los que pueden votar son los únicos que están afiliados al sindicato. Porque es lo que nos rige el estatuto y lo que rige la ley es que estén afiliados al sindicato. No puede venir ninguna persona ajena, como se hacía en tiempos antiguos, votar cualquier persona, sino que solamente afiliado al sindicato y con su aporte al sindicato en sí, su año de aporte. Exacto. Bueno, está bien, eso es... Bien, en el principio tuvimos una media de complicación ahí porque la lista opositora quería poner... No fue en contra de los compañeros, no fue que no quisimos que esos compañeros participaran para tirar la lista abajo de compañeros, sino que a la otra lista, sino que eran compañeros que no estaban afiliados al sindicato. Claro. Nunca estuvieron afiliados al sindicato. Yo creería que para mí no se vale, ¿no? Claro. No participar, sino tendría que participar todos los aceiteros. Claro. Si la ley nos demanda una cosa, tenemos que respetarla, ¿no? Claro. Y sí, hay estatuto, hay leyes que, bueno, que si la hemos elegido, hay que respetarla. Bueno, pero igual, yo creo que es un paso muy importante la organización de los trabajadores de la provincia, es un aporte muy importante el que están haciendo ustedes, ¿no? Y bueno, y también es importante que se refleje una conducta sindical como es la de la Federación de Aceiteros, que tenga un reflejo acá en la provincia. Pablo, te deseamos toda la suerte y bueno, aguante la lista verde negra. Unidad de los aceiteros. Y estamos con ustedes. Muchas gracias por... Muchísimas gracias por su atención. Bueno, muchísimas gracias, Pablo. Te vamos a estar llamando el miércoles para que nos cuentes cómo fue con todo bueno, esto de la elección. Y bueno, y que los compañeros que estén escuchando o puedan escuchar esta radio, que tomen conciencia nomás. Yo les pido que tomen conciencia que el sindicato no es el secretario general ni de la comisión ni de los trabajadores. Exacto. Uno necesita una cobertura, algo que nunca tuvimos acá en Mendoza. Y que bueno, que vos tengas conciencia que esto depende de nosotros. Nosotros, gracias a Dios, hemos podido llevar el sueldo a lo máximo, a lo que más hemos podido, sin una comisión, sin un sindicato, sin ir a una lucha, y hemos podido lograr de que los trabajadores cobren como corresponde y tengan categoría. Yo lo único que les pido es que prueben el cambio y que no se van a arrepentir, porque si hablan con otros compañeros de otra fábrica, se van a dar cuenta que uno no trabaja con la patronal. Exacto. Está bien. Eso es importante, que trabajan para los trabajadores. Y bueno... y los que no estén afiliados, para la próxima que se afilien, así pueden participar de las elecciones y todo eso. Que bueno, en este caso son válidas, porque no es lo mismo cuando hablamos de las elecciones a nivel burocracia. Acá se está recuperando la organización de un sector de los trabajadores que estaba muy postergado. Y se ha hecho un trabajo muy importante y bueno, y el esfuerzo y el ejemplo que está dando la Federación a través de este compañero Pablo. Pablo, un abrazo y muchas gracias por comunicarte con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes. Bueno, muchísimas gracias. Suerte. Hasta el miércoles. Chao. Gracias. Estamos hablando. Chao. Bueno, nosotros nos vamos a un corte y enseguida volvemos con la chispa que encienda la voz del pueblo.

allá donde me lleve el pueblo voy. Por el pueblo voy pasando y oyendo su sentimiento, lo recojo y al momento se lo devuelvo cantando. Soy del pueblo, pueblo soy, y a donde me lleve el pueblo voy. Lo poco que doy lo ofrezco con alegría y encanto, al pueblo le doy mi canto, porque al pueblo pertenezco. Soy del pueblo, pueblo soy, y a donde me lleve el pueblo voy. Serena, canto lo que el pueblo siente y canto porque el presente no es de llanto ni es de pena. Soy del pueblo, pueblo soy, y a donde me lleve el pueblo voy. Escuchando La Chispa que encienda la voz del pueblo, nuestra vía de comunicación 152-16-15-70. Bueno, llegamos a este, el último bloque de La Chispa. Sí, yo antes que eso, uno de los temas que puso Patri recién era Crece desde el pie, ¿no? Uh-huh. Yo creo que un poco eso es lo que se está dando, ¿no? Crece desde el pie, la lucha del proletariado, la lucha de nuestro pueblo está creciendo y viene desde ahí, ¿no? Viene de esta fábrica, esto que comentamos, toda esta movida que hubo en el día de ayer, donde hubo como 6 o 7 cortes de distintos, en distintos lugares en la provincia de Buenos Aires. Y 2 o 3 que pudimos, que alcanzamos a rescatar de acá de la provincia. Lo que vivimos nosotros, y si querés nos retrotraemos a la semana pasada, donde también que fue día a día. Todos los días hubo una manifestación de los trabajadores estatales por falta de pago. Los prestadores de salud, las empresas de colectivo. En Buenos Aires, unos días antes, también hubo un paro de una línea de la zona oeste, también por cuestiones de inseguridad. Sí. Entonces, nosotros vemos que... A lo largo y a lo ancho del país manifestando la clase, está dando muestra de su existencia. Y bueno, no solamente de existencia, sino de que solamente, o sea... Y de su desconformidad, claro, de su organización. Bueno, una manera de decir, muestra de su existencia. Bueno, sí, porque siempre existe la clase. No, pero es que muchas veces quieren, desde las grandes estructuras, y esto fue marcado bastante, más que nada, hace un par de años, como que la clase obrera no existía. Pero eso ha sido un argumento que se ha ido cayendo por su propio peso. Por supuesto. ¿No? Porque, bueno, está claro de que el motor de la historia es la lucha de clase. Exactamente. Y cuando hablamos de lucha de clase, hablamos de burguesía y proletariado. Entonces, el proletario, el trabajador, es el que produce, el que transforma. El que vive de su... Y vive de su trabajo. La burguesía vive del trabajo ajeno. Exacto. Y bueno, yo un poco creo que también relacionándolo con este fin de semana que se nos viene, donde todo el mundo está expectante de que uno sí, uno no, cuál es mejor, el mal menor. Claro. Nosotros siempre decimos, ¿no? El mal menor también es mal. Exacto. Entonces, si es mal, no nos sirve, no nos conviene y no nos convence. Y un poco lo que está en disputa este fin de semana, que también es un poco en chiquito el ejemplo que acabamos de hablar con el amigo Pablo, que es la elección en los sindicatos, el sindicato de sector acá en Mendoza, es la lucha de clases, ¿no? La lista que conforman los compañeros que quieren recuperar el sindicato para que sea su herramienta de protección y de reaseguro, y la lista que arma la patronal para enfrentarla, ¿no? En ese caso... Salvo que, ponele, en a lo grande, a nivel nacional, nosotros elijamos a quien elijamos, en ningún momento vamos a salir beneficiados como trabajadores. No, justamente, porque esto lo que te quiero decir es que acá, ¿qué es lo que está en disputa? Es la lucha de clase, ¿no? Okay. Lo que se da chiquito en esta elección del sindicato... En la disputa de clase, ahí está. Ahí bueno, en la lista de los trabajadores y la lista de la patronal. Y a nivel nacional, lo que se está discutiendo acá es cómo se enfrenta la lucha de clase desde una clase, ¿no? ¿Por qué? Porque como siempre, la burguesía nos pone a dirimir al pueblo, al ciudadano, sus disputas. Las que no puede resolver en la mesa de negocio, las larga a resolver vía electoral. Claro, como porque, para darle un poco de legitimidad a la gerenciada que están haciendo en realidad. Exactamente, porque para nosotros, siempre lo hemos dicho, lo venimos diciendo, tanto uno como otro representan al mismo sector de clase. Entonces hay matices, por supuesto que no son lo mismo, pero hay matices que los diferencian, pero justamente esos matices, ¿a qué corresponden? A negocios, futuros negocios o viejos negocios, ¿no? Sí. No es que uno represente el interés popular y el otro no. En realidad, estos dos proyectos, mejor dicho, acá no hay dos proyectos. ¿Ah? Acá hay un solo proyecto, que es el de la burguesía, que está dirimiendo a través de las elecciones. Claro, no hay diferencia entre uno y otro. ¿Qué sector va a ser, como vos decís, el gerenciador en los próximos 4 años de sus... De los negocios de los monopolios. Exacto. Y por otro lado está el proletariado, la clase, que lo acabamos de ver, lo acabamos de escuchar al compañero de Procter, de P&G. Sí, digámosle P&G, porque la gente lo conoce así. Bueno, de P&G, y las luchas estas que hemos nombrado, de que los trabajadores seguimos dando peleas, seguimos organizándonos y vamos por más. En este caso, un ejemplar lucha donde los trabajadores no solamente... resguardan su lugar de trabajo, sino que además condicionan los negocios de un emporio multinacional como es P&G, ¿no? Exacto. Eso es disputa de poder. Bueno, y esto en lo local. Y otra cosa que ha estado sonando... Que no podemos dejar pasar porque, bueno, claro. Como siempre hemos dicho, estamos atentos ante toda injusticia que se dé en cualquier lugar del mundo. Exacto, nosotros nos horrorizamos o nos lamentamos también de los atentados que hubo en Francia con muerte de gente inocente, pero no podemos dejar de denunciar que justamente esos atentados han sido provocados por el propio imperialismo, ¿no? Más allá de la organización esta ISIS que se adjudicó la claro, la autoría, convengamos, ¿no? y digamos bien cómo son las cosas, que uno se va adquiriendo el conocimiento de a poquito cuando se interesa por un tema, de que las ISIS son formaciones, o sea, han sido formadas directamente por este imperialismo yanqui. Claro. Y no solamente yanqui, ¿no? Claro. Convengamos que también ahí en el imperialismo entra Rusia, Francia, la misma. Exacto. Francia. Los BRIC, todo. Aparte, ¿saben por qué? Porque detrás de todo esto, más allá de las banderas nacionales, lo que está detrás son, por ejemplo, las empresas petroleras como Total, Esso, Shell, Gazprom, Sinopec, Exxon, u otras que, como la Toyota, la Sony, Monsanto y Cargill, que también están disputando en la zona de Siria, en la zona que también están defendiendo valientemente la población kurda, están defendiendo los recursos y, bueno, estos monopolios se disputan la zona para apropiarse de gas y petróleo barato, y en el caso, por ejemplo, en otros lugares como en África, de los diamantes, ¿no? Que son utilizados para la producción en escala industrial de las grandes corporaciones. Claro. Entonces vemos que quienes son los formadores de estas desgracias, en realidad, siguen siendo los grandes, más allá de las desgracias que vivimos y padecemos día a día como trabajadores super explotados, también son las mismas que generan la cantidad de muertes de gente inocente que se realiza a través de las guerras y de los intentos de usurpación de territorio. Bueno, ¿quiénes son los culpables? Los grandes monopolios. Exacto, del imperialismo. Exactamente. Es la burguesía monopolista financiera internacional, ¿no? Que, bueno, justamente en sus disputas intermonopólicas no miran las consecuencias y, bueno, y todos son efectos colaterales, ¿no? Exacto. Entonces Francia sufre por sus muertos y responde bombardeando una población sin importar si hay niños, mujeres e inocentes que terminan siendo víctimas de los bombardeos, que no son de ahora, claro, y no son posteriores a este último ataque del terrorismo, sino que son anteriores, y ya en la zona en Siria hace 5 años que se vive en guerra. Por eso las grandes oleadas de inmigrantes, que también son consecuencia de estas guerras imperialistas. A todo el sector europeo, ¿verdad? No solamente a Francia. Exacto. España, o sea, Italia, sí. Todas las regiones que están por ahí. Entonces, bueno, todo esto tiene que ver justamente con todo esto que está pasando, tiene que ver con esta disputa y puja imperialista entre estos sectores, que así como a nivel internacional no pueden resolverlo en la mesa de negocio, terminan resolviendo haciendo una destrucción de fuerzas productivas entre los que se encuentra el hombre. Exacto. ¿Sí? Y eso es la guerra. Y por eso nosotros decimos que, bueno, ese es la El capitalismo vendría siendo la cuna de todos los males que nos invaden al hombre. Exacto. ¿No? En nuestro país nos ponen a elegir entre el mal menor o el mal peor. Pero no deja de ser capitalismo. Por supuesto. Y así en un montón de países. Y a nivel internacional, las diferencias que no se pueden dirimir en la bolsa y en la transacción intercomercial de cada poderoso se termina traduciendo en una guerra. Sí. Bueno, eso es la guerra hoy, eso es el terrorismo hoy. El principal terrorista es el capitalismo, aquí y en cualquier parte del mundo. Es el mayor asesino que tenemos y lo podemos demostrar en un montón de formas, porque en unos casos son guerra, en otra cosa es negligencia, lo hemos vivido en la provincia de San Juan, en Hachan, con la negligencia de las megaminería contaminante. En accidentes puntuales también de trabajo, donde mueren compañeros trabajadores por accidentes laborales. Bueno, y así también dan la respuesta, ¿no? De grande a chiquito tenemos para cada uno, para muestra sobre un botón, decimos, bueno, nosotros tenemos un botón para cada muestra. Exacto. Bueno, este ha sido el programa de hoy. Por supuesto, La Chispa no es imparcial. No, por supuesto. Y para el domingo, el consejo que le damos a todos es que no vote o vote en blanco. Que no vote o no vote en blanco. Si el voto valiera, sería prohibido. Exactamente. Eso lo ha dicho mucha gente. Sí, si el voto cambiara algo realmente, si cambiara las cosas realmente, estaría totalmente prohibido. Así que como siempre decimos acá, lo único que nos va a salvar es la lucha, la organización del pueblo y la revolución, que por lo que vemos está en marcha. Chao, bueno, hasta el miércoles. Hasta el próximo miércoles. Así escuchás la chispa que encienda la voz del pueblo. Ay, compadrito del alma, ay, del alma tan sano que estaba el negro. Como ella se consumía, lo medía con su cuerpo. Se le iba poniendo flaco, como ella se iba poniendo.